Estos son los discos, las canciones que suelo regalar a los amigos cuando llegan a casa. Y la generación de Peter, que es mi segunda casa, en el que hay un Peter que muchas veces es el mismo que hay en el tatami, otras veces es muy distinto. Unas veces es políticamente correcto, otras veces no es políticamente correcto. Pues en esta generación de Peter hoy han llegado amigos y por eso a Angie le he dedicado este Foxtrot de la Mimi Mimosa. Y una cantante, sí, estoy. Nos ha acabado Juan de Pablos de enumerar todos los monográficos que va a hacer durante estas vacaciones. Todavía se llaman de Semana Santa. Y yo estoy preparando con Anson los programas también de Semana Santa, porque no hay un ED del sábado y el domingo, que van a ser monográficos sobre cartas. Y a Rina Celi, esta cantante de los años 40, barcelonesa, pero con ese toque jazzístico que yo creo que fue la primera en España, es genial, ¿no? Pues estamos buscando canciones sobre epístolas, cartas, ¿no? Y desde lo más friki, lo más clásico, lo más rebelde, desde la carta protesta, desde la carta de amor, la carta de desamor, cartas de suicidas, cartas de soldados, estamos haciendo una batida en archivo sonoro que es, bueno, pues como rebuscar en una biblioteca. ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad es que es una idea genial, ¿no? Y bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, Angie Barea. Hola, Juan de Tomás, Juanito, primo. ¿Qué tal? Muy bien. Desde sí, luego. ¿No? En cuanto a emisivas, totalmente completado, ¿no? Uh-huh. La emisiva como... Es una herramienta que... ¿Sabes que yo he vuelto a tener relación epistolar electrónica gracias a Internet? Claro, un poco en ese sentido se recupera con el Emilio, ¿no? Con el email. ¿La última carta manuscrita que escribiste, Angie, lo recuerdas? No, hace muy poco una amiga a Los Ángeles, sí, y la verdad es que con inserté imágenes también, fotocopiar, me gusta mucho imprimir. Colas. Pero usé el ordenador, claro, para imprimir la foto del ordenador y escribir la carta. Y desde luego tengo en mente algún día dirigir una peli. ¿Otra? No, alguna más. Y te voy a pedir muchos consejos musicales. Sabes que me estoy lanzando a... Una banda sonora impresionante que vamos a hacer juntos. Estoy aprendiendo a ser actor con los... Te daré un papel. Contratado. Gracias. Con los estudiantes del Instituto de Radio y Televisión, el año pasado y este colaborado, estoy aprendiendo a ponerme delante de una cámara, que no es nada fácil. No. Y es genial, ¿no? Y la importancia del guión. Pues esto no es una misiva, no es una epístola, pero podría ser una carta de desprecio. Se titula Mamarracho, es el corte número 2 de Rock Love, el nuevo álbum de Orgasmical, que hoy os presentamos en la generación de Peter. En Radio 3 está archipresentado, pero a lo mejor los trasnochadores no lo conocéis. Ya está. Soñamos. que quiere salir, está enamorado, él no te quise querer. Vos me hiciste llorar, y ahora el tiempo te abraza despacio, lo traes en tus ojos herido, asustado, mamarracho. En el otro lado de la pecera tenemos un juez, no fuese, perdón, un jurado, compuesto por dos, por Sergio López y por Anson, y ellos a lo mejor os pueden puntuar. No tiene nada que ver con eso. Sería. Bueno, he sacado el calendario de la luna de 2004, Juan de Tomás citaba en Mamarracho a la luna llena, y precisamente hoy es 5 de abril. Bien, sí. Lunes. Sí, sí. Pues hoy entra la luna llena a las 11 y 3 minutos. Buen momento. Sí, yo la siento ya. Tengo los influjos de la luna. Que me suben. Bueno, yo no sé si habéis pillado la segunda lectura o el por qué escribirían esta carta. El caso es que otra. De inspiración similar o escrita por una causa semejante, pues también nos la muestra Angie. Y le comentaba que es quizá la más glamurosa y la más sensual del disco. Yo me imagino a Angie muy Rita Hayworth en esta canción. Sí, Rita Hayworth con un jarrazo de agua, o sea, despeinada con un jarrazo de agua fría, que fue lo que me llevé en el momento. A Rita le dieron un bofetón cuando terminó de quitarse el guante. Fue el bofetón que me dieron cuando me dejaron por la socorrista. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You lift me. I gotta say. De primera, preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas. Para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón, un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Tite. De la de Tite. De la de Tite. ¿De qué generación eres? De la de Tite. La generación de Peter. Esta tarde, cuando confirmábamos que por nada del mundo ibas a dejar de estar aquí, estabas repasando, retocando tu libro. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se va a titular, si es que ya tienes título? No, está tituladísimo y registrado. Se llama El erotismo de la hamburguesa. Mucha gente me pregunta además qué tiene de erótico una hamburguesa. ¿Es un eufemismo? Es una metáfora, porque la hamburguesa es un gran símbolo del siglo XXI, ¿no? Y del XX y de todo. O sea, es la comida de plástico, tú de qué te ríes. Que estamos picados. ¿Hay países con hamburguesas y sin hamburguesas? Es una metáfora de, mira, para mí el demonio, o sea, es el plástico del siglo y del pasado, del 2021, es el plástico, ¿no? El plástico sale del petróleo, ¿no? Es como el demonio, el que está motivando tantas guerras, tantas matanzas, tantas guerras de poder también, por el dinero, todo el, ¿sabes? El desigualdad, ¿no? Por esa puta mierda, que es una porquería negra, o sea, entonces la hamburguesa un poco es la comida de plástico también, ¿no? Que sale del petróleo, es la mierda que estamos comiendo todos, muy antinatural, las emociones de plástico, los condones, es plástico, el sexo de plástico, ¿no? Entonces es una novela muy generacional, ¿no? De una gente entre 25, 35 años más o menos, la protagonista es una mujer, tiene 28 años. Y es un poco el ¿sabes? Es un antihéroe, ¿no? Es el desencanto y la angustia vital que tiene, ¿no? Al tenerse que enfrentar un montón a los problemas que vivimos ahora, ¿no? Y un poco su tristeza por ver una humanidad que no va, no tiene mucho que ver con lo que realmente ella siente, ¿no? Que ella se siente como alguien más auténtico, más que no se quiere vender para el plástico. Que, pues ayer tuve una conversación con la editorial y se está retrasando porque, bueno, ellos quieren que salga todo muy bien y está haciendo un proceso, hay algunas cosas todavía que corregir. Ellos dicen que va a salir, lo que pasa es que no sé si dentro de 2 meses, un mes, yo imagino que para después de verano ya, ¿no? Tal como está planteado todo y también se tiene intención de hacer un guión de cine de esta novela, si todo va bien. Y no ha salido, qué bien. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre la Angie escritora de libros y la que escribe músicas y letras? Me siento más libre, por fin he encontrado realmente fue en una etapa de mi vida que me sentía un poco frustrada porque no podía canalizar todo a través de la música, que tenía más cosas que contar. Y la música me encanta, es mi vida, o sea, mis apariciones en el cine pequeñas y tal, pero empecé siendo actriz para convencerme que era más cantante que actriz, más performance. Y luego me puse a escribir porque tenía una necesidad de contar, yo tenía una parte como mucho más salvaje de mí, o sea, dentro de mí, como mucho más bestia, que a través de la música pues no la puedo canalizar del todo. Entonces me he dado cuenta que en la literatura hay más libertad de expresión, o sea, hay más libertad y que se permiten más cosas. En la música todavía hay mucha censura, hay muchas limitaciones. Y el propio nombre se ha cerrado puertas. Sí, muchas. De hecho, hace dos o tres días... En sitios donde sirven hamburguesas, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí. Eso es una gente que a lo mejor no conoce el significado de orgasmo. Sí, están llenos de prejuicios. La verdad es que yo no concibo una vida sin orgasmos. Sí, ¿no? Yo me pego unos orgasmos visuales, por ejemplo, viniendo aquí a Prado. Mi última carta fue sobre... Ay, me la he dejado por ahí. Bueno, si por no abrir el correo ahora da igual. Pero era sobre las nubes, ¿no? Diferente. Pero es que no entiendo... Es gente que no nos entiende. Sí, bueno, que a lo mejor se conocen el significado, ¿no? La palabra o lo que conlleva, pero claro, es que... Es una experiencia bastante extraterrenal, ¿no? O sea, no sirve solamente con conocer el significado de la palabra. O sea, para conocer el significado de algo así, pues lo mejor es haber tenido alguna experiencia, ¿no? Relacionada con el tema. Hay mucha gente que incluso periódicos de tirada nacional, sitios en los que no nos dejan tocar, algunos locutores de radio muy conocidos que dicen que es que nosotros, o sea, simplemente el sexo, el orgasmo no tiene por qué ser sexual, es una sensación de placer que puedes tener, es una metáfora también nada más de disfrutar la vida, además en un momento en el que para la humanidad en estos momentos cada vez es más complicado, pero cualquier día nos cepilla a todos. Y yo creo que ahora tiene mucho más significado que nunca nuestro nombre, ¿no? Realmente no es solo nunca le hemos dado el significado, nunca hemos pretendido. Sí, pero bueno, más allá de lo que ¿no? nosotros seamos o dejemos de ser, la verdad es que esos grupos de fuerza, de poder, que pues les resultamos a lo mejor incómodos, también porque no somos, quiero decir, en nuestras acciones pretendemos ser pretendemos llegar al mayor número de personas, entonces nos costamos a la hora de dirigirnos a entidades de telecomunicaciones bestiales, ¿no? Esos mismos grupos de poder que nos censuran a nosotros son los que realmente están vendiendo sexo, o están vendiendo coches, o están vendiendo comunicación. Armas. Y nosotros no estamos vendiendo exactamente, no somos competencia suya, nosotros no vendemos sexo. Nosotros hablamos de que dentro de todas las posibilidades que tenemos, física y mentalmente, pues una que en la que ambas cosas se complementan y que nos hace ser seres extraordinarios realmente y se consigue una elevación extraterrenal, es en el momento de alcanzar un orgasmo. ¿Por qué? El orgasmo, momento metafísico. Claro, entonces, pero es que además cualquiera lo puede hacer, o sea, no tienes que haber estudiado en Oxford. Sí. No tienes que tener una preparación universitaria, no tienes que ser ni rico ni pobre, o sea, es como que puede que sea la última santidad que nos quede. Para tener un orgasmo se puede uno deleitar con la vista, con el paladar o con los genitales, es decir, que para eso hay que follar. Y precisamente el verbo follar en plan así vasto en inglés es fuck, y hay un verbo que se puede confundir que es funk. Y precisamente, thank me, habéis tenido problemas en Estados Unidos, o con más que problemas, se han hecho comentarios sobre la dureza de esto que vamos a escuchar a continuación ya mismo, porque se parece mucho a tu... Sí, y por una teta se ha montado lo que se montó. Sí. Ya, pero es gente... Con una palabra... Ya, imagínate, es gente que... es un locutor de radio famosísimo en Los Ángeles al que hemos tenido oportunidad de llegar por medio de... Bueno, tenemos un manager, un amigo y una amiga que nos están ayudando como managers en Los Ángeles y en Nueva York. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Y un tal, no sé el apellido, pero un tal Rodney, que tiene una de las radios de rock más famosas de L.A., tiene L.A. es L punto a punto. Los Ángeles. Se está entrenando porque vuelve, ¿no? Me han llamado pija por todo el mundo. Pero una tiene una capacidad. Que aguante. No pasa nada. Yo continúo. L.A. Yo sé cómo el sparring. Yo te preparo para cuando... ¿Qué te crees que nada? Tú no sabes lo que he tragado yo ya en estos caminos de mi onda. Me las han dado las. When the effect came, it was almost unnoticed. Because it happened to such a small and insignificant form of life. I'd like to ask you. Sit down, please. If you want. low light of their sound. It fills with great sluggish waves, not hair, but sound in his heart itself. The sounds melt, separate, contract, according to the rush of feeling. This is a man's basis of his being. Hombre, si no hubiésemos hablado desde el principio, los 12 temas los hubiésemos escuchado, pero tampoco es cuestión que nos piraten el programa luego de Tom Mancha, ¿no? La creación de Peter ahí, ¿no? Pero, bien, vamos poniendo... Sí, no, la síntesis ha sido que ponga Peter lo que quiera. Vale. Ah, pues vamos a ponerle una prueba, ya que hemos dedicado a la Mimi Mimosa... Angie, el abandonado, ese trío increíble que hemos encontrado Anson y yo en un bar de carretera. Y la prueba sería, bueno, que escuchéis, os hago ya la pregunta para que nos coja el frío, y es, ¿cómo reaccionaríais si entráis en un local de una de las localidades donde vais de bolos, a ver cuándo volvéis a hacer más bolos? Y de repente, a lo mejor en el mismo sitio donde vais a actuar, a las 12 o 11 de la noche, por la tarde están poniendo esto. Era demasiado bueno para ser verdad. Para leer las besos en la calle. Era demasiado bueno para ser verdad. De pronto rompiste el equilibrio y me dejaste abandonado. Ya ves, en ese momento ni una mirada te contagiaba la alegría. Abandonado, dejaste tu nombre con alma de niño excitado, con los encantos y brujería, con los ojos gitanos. Abandonado, como un viejo sin familia, enamorado, perdido. Emocionante, tío, me emocionó y todo, pero ¿verdad? Es que es un Roland, yo ni siquiera llega Casio. No sé, es como el sonido de los pads. Los auriculares, Juan, o los pads. Los sonidos de los skateboards de los 80, sí. Esto, con las... Que te decían, niño, no toques todos los botones, a ver. me lleva el alma. No, yo me he emocionado de verdad, ¿eh? Me he acordado de mi primera novia, creo. Te lo juro. Era demasiado bonito para ser real, eso lo pienso yo. Paloma Barranco, ¿eh? No podía, esto le tenía que dejar pronto a mí porque no era demasiado bonito. Y era demasiado bonito, demasiado real estar en una emisora en Los Ángeles con un colega que, por ejemplo, conoció a los dos. Que conoció a mí. No, y no solo a los Ramones, el íntimo de todos los Ramones. De todos los Ramones. Sí, ayudó mucho que los Ramones llegaran a tener una difusión internacional. Sí, y no sé, muchísimos grupos internacionales, sí. Pues allí es que es algo normal, claro, aquí lo vemos un poco lejano, pero allí mucha gente, así rozando 50, 60 años, que te dicen que han conocido. De hecho, mi amiga vive en el mismo edificio, el edificio que está reformado era el hotel donde vivía Jim Morrison. Qué morbo, ¿no? Sí, él dice que ella piensa que... Ella me dice que siente el espíritu de Jimmy. Debe ser una excitación constante esa casa. Está erotizada, realmente. Está erotizada. Bien, escuchemos otro tema de este Rock Love de Orgasmiker. Lo canta Juan. En el que también canta Juan. Te has adelantado. Qué chaval. I got no one. imagino que a mi colega Ronnie de Los Ángeles le gusta sobre todo esta canción, porque ese toque psiquedélico, ese final, que se imaginaría que estaba en el Festival de Monterrey. Qué tiempos, ¿no? Hombre, le gusta mucho el Funk Me, lo que pasa también, pero dice que eso en estos momentos con Bus era irradiable, que no veía... Pues que agudice el oído, ¿no? Dice, él decía, no, dice Funk, no Fuck. Dice, fóllame, sí, decía, no. Pero bueno, espera, solamente esa frase, si todo fuera español, pero vamos, luego, yo sé muy poco inglés, pero es apetito difuso. No, me encanta. ¿Te tienes que aprender las canciones? Sí, me las tendré que aprender ya, ¿verdad? Yo creo, va llegando el momento de tenerme que aprender los temas. Este tema, It's All Right, pues está divertido, citan a un supermodisto. Voy a subir un poquito la luz, aunque estamos en un plan íntimo, ¿no? Luces halógenas, graduables, la ponemos a nivel velita cuando lo estamos escuchando, pero ahora, si no, no veo nada. Dice, if I fly all over the sea, si vuelo sobre los mares, sobre todos los mares, Jean-Paul Gaultier no es mi hermano, y Madonna no es mi amante. No tengo amigos famosos porque no los necesito. It's alright. No tengo Rolls Royce porque no es bueno para la voz. Si dicen que el aire acondicionado no es malo. Juanito prefiere la Vespa. Yo no, cualquier otro cacharro. Sí, no, pero es así, es un rock and roll. Yo en realidad quería tener para perdedores, pero positivo, digamos. Como que haga lo que haga, vuele alrededor de los mares o me coma dos bolsas de palomitas de estas, ya un poco tierno mi hermanito. Y desgraciadamente a Madonna ya se la pasó el arroz. Bueno, pues no, ¿qué por qué? Es esta niña conmigo, no me deja ni moverme. Orgasmical, que ahora solamente son dos, Angie Barea, sí. Y Juan de Tomás. Estamos los abandonamos. Sí, pero ha contado con la colaboración de mucha gente. Hombre, como siempre. Sí, siempre. Pues vamos con el momento colaboraciones y agradecimientos. Hombre, por supuesto, Mercedes Ferrer, Supermanche, y también... Sí. Hombre, no, quiero decir que claro, ahora estamos con este último trabajo, pero son gente que nos lleva aguantando ya un buen rato. Quiero decir que ya hemos grabado con ellos en otras ocasiones, entonces... Con Cante, sí. Sí, sí, sí, además, pues ya sabes que... ¿Cómo que son espontáneos estas...? Colaboraciones, sí, sí, cuando... historias que a lo mejor quedan pendientes hace tiempo, a ver si hacemos algo juntos. Hombre, hay algunas que son de manera puntual y, hombre, lo bonito es cuando ya ves que se repite constantemente, ¿no? Hay gente que cuenta contigo y tú cuentas ya con gente y ya... es una relación que está bastante avanzada, entonces... es súper espontáneo, o sea, es muy rápido. Me llaman el Valilla un poco por eso, porque me interesa... ha sido el disco con menos colaboraciones, de todas formas, ¿eh? Siempre habíamos colaborado con mucha más gente. Este disco se ha grabado mucho más rápido y en realidad hemos grabado con Mercedes Ferrer, que tiene un tema también en colaboración, Javi Escudero, con Daniel Elorriaga, con Saúl Santamaría, con Sergio Valcárcel. Bueno, hay hasta nombres de personas que yo no me acuerdo, pero vamos, sé perfectamente lo que han hecho, pero no recuerdo el nombre. También... más gente, bueno, Big Toxic ahora a última hora también. Que está haciendo una remezcla. Además de toda la gente que no solamente va ahí a grabar, ¿no? El estudio, sino que te dan una cobertura emocional incluso. Que ya son una manera de... Siempre hemos sido muy promiscuos también a la hora de colaborar. Nos ha gustado colaborar con mucha gente. No nos hemos cerrado, aunque en estos momentos seamos dos personas, Juan y yo. Siempre hemos colaborado con muchos y queremos... Siempre estamos abiertos a más colaboraciones, o sea, para enriquecer un poco la música, ¿no? Y todo, incluso letras. Sí, las letras suelen ser, las escribimos con ello. A divertirte un poco más, ¿no? Porque tampoco puedes ir con tu criterio, o por lo menos eso nos enseña la experiencia, ¿no? No llevar la cosa tampoco muy clara, o sea, te quiero decir a la hora de producir una canción, sino... dejar que la magia y el karma del lugar donde estemos ejecutando esa grabación influya activamente en lo que está pasando en ese momento de alguna manera sea irrepetible por mucho maquillaje que le pongamos, ¿no? ¿Quién era Joao? Joao es James Bond, es una versión de James Bond, pero para nosotros James Bond es negro y brasilero, entonces es Joao Bondage. Ah. Es como... James Bond, Joao Bondage. Era como un James Bond negro que tenía un montón... Yo me había montado una historia. Me alegro. Yo no sabía si os había dado Joao o si le habíais hecho un Bondage o Bondage a Joao. Eso. No, era todo un personaje ficticio. Un personaje ficticio, espera. Escuchado entero a ese James Bond en negro, a ese Joao Bond Day, para que os quedéis un poquito así con la duda de cómo termina esta mezcla clubbing, porque hay un momento para cada música y de alguna manera lo demostráis también, recurrís a ritmos poco habituales, ¿no? Y está bonito de vez en cuando, ¿no? Rescatar un bolero, bossa nova, esto... Sí, siempre hay alguien que te enseña algo, ¿no? Y a nosotros, pues, en el sonador de rap, pues ha habido personas que nos han enseñado cosas. Pero vamos, te puedo decir desde José María Cano, que ha dicho de vez en cuando, no con su música, ¿no? Sino con su actitud, o alguno de los hermanos Carmona, que hemos tenido suerte de estar con ellos, ¿no? Sobre todo un buen músico, Por lo que hemos aprendido por ahí, es alguien que ama realmente la música e intenta hacerla crecer. Y las canciones son canciones, o sea, luego el fondo, o sea, lo que utilices también para darle magia y tal, pero que, o sea, una canción se puede hacer rock, pop, jazz, son canciones, son temas. Este tema de Milton Nascimento se titula Semen, y es una ofrenda, como hacen en muchas tribus africanas, pues de, bueno, lo que podemos, esa semilla que aportamos los hombres a la vida, a eso, a la madre naturaleza, ¿no? Y lo pongo para que luego a Juan no le dé corte escuchar una cosita que tenemos reservada. Yo no he sido. A mí no me dan corte porque me sube el semen, anda. O grão da vida, o germe da vida que vai multiplicar. Minha canção é o sêmen de vida que jogo no ar. Tengo el póster. Hablamos de una película, My Own Private Idaho, durilla, sí. Maravillosa. Sí, preciosa. Y es que en este, lo hemos recuperado de lo que estamos sacando de archivo, porque el corte número uno de este álbum de Mita es una carta dedicada a River Phoenix. Y hablábamos de cine en este momento, aquí, en estos últimos minutos. Y si hemos estado con Juan de Tomás y con Angie Barea, pues hablando tranquilamente como en casa durante una hora, porque está su casa Radio 3, pues yo no me puedo quedar con las ganas de estar con Orgásmical sin acabar con un orgasmo. Los de allí no se escandalizan de nada. Por cierto, no te enseñan mi último tatu. Es el momento. Este tema no sale del disco. No sale. No sale ni los viernes ni los se fuma un porrito y se queda en casa. Este tema solo se puede escuchar en casa de Angie o en casa de Angie. Estás invitado a mi casa. No, hombre, no, pero sí, ¿cómo que no? Estamos invitados, no me lo dije, ¿no? Nada, no hay festival este año, festi Angie. En mi casa, festival, gratuito. Pues hemos escuchado 5 temitas de los 12 de Rock Love, de Orgásmical, un disco rosa, chicle y plata. Yo lo tengo con comillas incluida. No la voy a perder. Después es el reflejo plata es para que te veas el alma. Sí. Y para también ver el reflejo de la luna. Sabes que los japoneses en noches como esta no miran directamente la luna, sino que ponen una bandeja redonda, normalmente muy plana, ¿no? Como la que hace Ikebana. Ponen una lámina de agua, la depositan ahí en su jate y estén, donde estén, y miran al reflejo de la luna. Y eso que podríamos, sabía, pues puede tener este orgasmo, reflejando la luna en la carpeta de Rock Love de Orgasmo. Bueno, esto es solo para amigos. Es un auténtico orgasmo y se titula Angie. Pues no, bueno, da igual. Espera. No. En un momento pensé titularlo Sigue, porque Es que, bueno, en fin, que lo corten. Pero me gustaron, me dijeron en un título que me gusta mucho, que Jesús Ordovás me dijo, siénteme. Siénteme. También es bonito. Dime dos opciones. Siénteme o sí. Bueno, yo lo digo. Sigue sintiéndome. Claro, claro. No me vacile, no me vacile. No, está bien, está bien. A ver, tú lo consejones solo. Hay que oír las cosas, luego son difíciles. ¿Me tienes que enseñar tus cuadros? Sí. Sí, sí. Sí, sí, no, también en mi casa. Venga. Hasta el próximo lunes. A mí me encanta. Encantado. 30 segundos. Hay dos maneras de amar. Los sabores del semen. Como ama Bisbal y como ama. Lo único que me arrepentiré es de cuando haya muerto de lo que no he hecho. Nunca. Oye, que nada, que gracias a... Cuánto romanticismo. Gracias por habernos venido aquí. Gracias por venir a estas horas, tío. Por veniros. Muy bueno. Sí. Porque ahora nos quedan 21 kilómetros de vuelta a casa. Todavía estamos segundos. Pero nos vamos a desvanecer. Nos vamos a desvanecer, padre. Volamos. Con la mente. Qué guay, no te encuentro. Hasta la próxima. Sí. Un beso, Peter. This is why you're three.